que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra y aunque no vea al final, he salido a la calle, joder, no vea si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más sin perder la cita, estamos aquí con Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y bueno, hemos querido empezar hoy con Entretiempo, una de las bandas que pudimos ver dentro de esa nueva edición segunda de la Feria Hispano-Lusa de la Industria Musical, donde pudimos estar, aunque solo fue un día, el sábado, pero la verdad que nos vino bien estar allí y conocer a mucha gente con la que tenemos correspondencia, tenemos contacto por teléfono, pero no nos habíamos puesto cara. Ahora sí, nos hemos conocido unos cuantos. Y nada, objetivos cumplidos, conocer a la gente, conocer nuevos sellos, hablar con un mogollón de gente, ver música en directo, una feria que de verdad recomiendo a todo el mundo y espero que el año que viene haya una nueva edición. Y si no, pues que haya muchas más. Pero bueno, la verdad que contentos con charlas, conciertos, ferias, bueno, un largo etc. de la Feria Hispano-Lusa de la Música Industrial, de la Música, perdón, donde pudimos ver muchas cosas y tener buenas sensaciones. Fue el 24, 25, 26 y 27 de marzo, una fecha que queda marcada en nuestros corazones. Y tocaron bandas también como esta, Eternal Psycho, que suena así de bien. (Risa) Pues comenzamos ya con novedades y en este caso nos vamos con el sello On Fire, que nos manda la banda procedente de Andorra, In Eclipse, y la banda nos trae un nuevo single llamado Learning Big Hit. El tema fue grabado en Evolution Studios y el vídeo realizado por Dea Flag Studios, y en el cual en el tema colaboran Gades de S y Neseta a las voces. La verdad que es un tema bastante cañero y os dejo con este nuevo videoclip de In Eclipse. We'll be right back. Y nos vamos con otra banda que tiene a las puertas su lanzamiento de su primer disco y nos traen un tercer adelanto, Como el Viento. Os hablo de la banda Cienfuegos, que nos tienen, pues eso, preparado su primer disco y que ya nos van dejando poco a poco algún adelanto, y en este caso es el tercero, Como el Viento. Sin más, Cienfuegos. Se resiste. Y nos vamos con más novedades que nos van llegando poco a poco. Y esta es más que nada una noticia, porque la banda Kamikazes van a estar tocando por aquí, por León. Y tenemos que decir que la fecha ha pasado. Sí que lo tenía aquí apuntado. Me tenéis que perdonar por esta equivocación. Insurrectos y Kamikazes tocaron este viernes 1, un fallo por mi parte, lo tenía yo apuntado con la fecha para este siguiente viernes y tengo que contrastar mi noticia. De todas formas, comentar que vamos siguiendo los conciertos de Black Bourbon y teníamos la noticia un poco confundida. Sí que nos comentan que la sala está teniendo gran éxito de afluencia, así que quiero pensar y me imagino que los Kamikazes sorprendieron con temas como este en el Black Bourbon el viernes presentando su directo. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto, y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bueno, y mientras escuchábamos a Kamikazes, el tema Mi Tormenta, que está dentro de ese disco Fuego Polar que están presentando ahora mismo este 2022, pues tirando de contactos y de personas que sé que no se pierden ningún concierto, he podido saber que la banda Kamikazes estuvieron en el Black Bourbon este viernes pasado, día 1, ofreciendo un gran concierto y que, vamos, palabras textuales, bestiales. Y seguimos, nos vamos con un homenaje a Bonnie y la verdad que este tema te va a poner los pelos de punta. pues un homenaje hecho desde el corazón que nos hace llegar Santi de Asalto Mata Radio, y con todo el cariño y admiración pues han hecho un gran homenaje al Boni, guitarrista y voz de Barricada, y luego en solitario como Boni. En este tema colaboran Des, Félix, Diego, San, Santi, y todos estos han sido cuidados por Alfredo Piedra Fita, que ha colaborado también algo en este tema. Y bueno, qué decir, que un gran homenaje al Boni. Thank you. Pues aquí escuchábamos a Las Madres con ese tema La Marabunta, un tema que va dentro del nuevo trabajo de la banda llamado Días en California, que será publicado y próximamente, y lo tendremos aquí para despellejarlo poco a poco, gracias a Nano. Y bueno, pues qué decir, que dará mucho que hablar. Y seguimos con otra banda que en este caso pudimos conocer en la Feria de Zamora, en la Feria de la Música, y os hablo de la banda Último Recurso. Hablaban de su último trabajo que acabamos de tener en nuestras manos, Memorándum de Combate, y que está editado con el sello Maldito Record. Nos comentaban que habían tenido algunos problemillas para editarlo, pero lo tenemos ya aquí. Así que sin más, lo último de El Último Recurso en Golpe de Voz con el tema Inquebrantables. No perdí la esperanza y sabes, fue en parte por ti. Me premió la constancia regalándome un porvenir. La pasión avanza aunque la quieran destruir, pero luché, no me rendí y te agradezco estar ahí. Tira la toalla, muchas veces lo pensé, temí la batalla, lo debo reconocer, que hicieron murallas con corazón. Pues ahí teníamos lo nuevo de Último Recurso, y la verdad que para algo sirven estas ferias y estas reuniones, para conocer a gente tan maja como al último recurso que tuve la oportunidad hasta de charlar con ellos. Y seguimos, nos vamos ahora con una banda desconocida para quien os habla, Natacha, y la cual nos envían un videoclip bastante directo, bastante bueno para conocer a la banda y decir, me molan, o bueno, vosotros mismos podéis opinar. Así que sin más, os dejo con este tema, Himno. Pues aquí teníamos este tema Himno y está dentro de ese trabajo Pectum Excavatum de Natacha, una banda totalmente desconocida y lo que son las cosas. Por mediación de un amiguete me pasó su enlace y me ha pasado la información de la banda. Bueno, uno de los componentes de la banda se puso en contacto conmigo y me mandó la información. Poco el próximo programa posiblemente hablaremos con ellos y de todas las formas poco a poco iremos dando más información de la banda porque vamos a seguir pinchando aquí en golpe de voz a Natacha. Y bueno, nos vamos con más cosillas. Descendientes, la banda afincada en Madrid, nos ofrecen un nuevo trabajo y que saldrá pronto. De momento nos dejan un nuevo adelanto y Vuelco al Corazón es el nombre que van a dar a este nuevo trabajo y también el tema de presentación. Pues nada, allá vamos con Descendientes. escudaré del dolor, suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá voces ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Quema el aire al respirar, la envidia infecta el mundo. No pienses en despertar, no es un sueño de realidad. Manipulan la verdad, saldrá sangre de tus oídos. No te dejes engañar, busca siempre la verdad. Creas que te va a ayudar, te traicionará al final. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá voces ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Aquí verás que el miedo se apodera, escasea de conciencia, hay tanta indiferencia, es una involución. Volvemos a la edad de piedra y solo encontrarás un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá voces ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Pues sí, escuchábamos Descendientes, Vuelco al Corazón, es el nuevo trabajo de la banda y de momento no tenemos el disco en la calle, pero sí este adelanto, será el segundo para la banda. Y nos vamos ahora con la banda asturiana Disebra. El 22 de abril sacan su nuevo trabajo, una obra que aglutinará música, literatura e ilustraciones. Entre la niebla se va a llamar y va a ser un ambicioso disco libro formado por 20 canciones dedicadas a la memoria de las clases populares asturianas y que el grupo va a presentar en directo por el 6 de mayo en Oviedo y a continuación pues sacarán más fechas, pero de momento la presentación será el 6 de mayo en Oviedo. Os dejo con el tema Entre la niebla y esto es lo nuevo de Disebra, pronto en la calle, a la venta. We'll be right back. Y seguimos hablando de conciertos. Las bandas están activas más que nunca y con muchas ganas de subir a los escenarios. Y os hablo de Smoking Soul, que ya deciden ponerse en marcha y van a presentar ya en varios sitios el nuevo disco. Y uno de ellos era este fin de semana, que estaban en Madrid ofreciendo temas como el que escuchamos a continuación. El mar Mediterráneo, guardaremos la sal, curemos los males, mas enséñate que no voy a abandonarte. Hem sobreviscut a tants impactes. La cura és un vers de Smoking Soul, La Cura era este tema, y tema que da nombre a su último trabajo, llamado también La Cura. Y nos vamos ahora con otra cosa, y en este caso vamos con una banda que está conquistando escenarios, nueva gente, y os hablo de La Excavadora, la banda que surge a raíz de la disolución de Gatillazo. Varios componentes forman La Excavadora y primero sacaban el disco, la verdad que un disco de lujo, en formato CD, y ahora nos comunican que con el sello Mauca Música Ginza, pues lo sacan en vinilo, un vinilo que tuve la oportunidad, insisto, es que la Feria de la Música, esta vez de Zamora, por lo menos a mí me ha aportado grandes cosas, y uno de ellos es que pude conseguir el vinilo de La Excavadora en primicia. ¿Y qué más que hacer? Pues escuchar un tema de La Excavadora, como no, Futuro, ahí os dejo. ¡Futuro! Pues después de escuchar a La Excavadora, nos vamos con el nuevo videoclip de Cruella, la banda afincada en el País Vasco. Nos dejan Antigeneración, donde colabora Charlie User de Radio Crimen. ¿Qué decir? Que es un temazo. Prepararos, allá va lo nuevo de Cruella. Son ya más de las seis, mi cuerpo dejé enterrado en Barrencallen. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber y volver a ser las ratitas de Vizcaya. Una vez más duermo en tu portal, aunque ya no estás, le das luz a mi cloaca. Pues aquí teníamos Antigeneración, el nuevo disco, el nuevo tema de Cruella, que está a puntito de salir con el sello Maldito Record. Así que de momento este videoclip. Y seguimos con Radio Crimen. Nos dejaban Bangladesh, el último trabajo, el último disco compartido con dos temas, Rana Flap, Plath, y en este caso también Bangladesh. Pues nada, Radio Crimen sonando aquí en Golpe de Voz. Golpe de Voz. Pues esto era Bangladesh, un tema que está incluido en ese EP pequeñito de Radio Crimen, y en este tema colaboraba Siniestro Total e incluye otro tema, como decía antes, Rana Plaza. Dos temas en este single EP, como queráis llamarlo, de Radio Crimen. Y seguimos con lo nuevo de Ex-President. La banda valenciana sigue dando que hablar. En este caso, nuevo trabajo para este 2022 llamado Crypto Peseta. Y nos quedamos con este link envío. Y nos vamos con más novedades ahora, en este caso, una que va a ser en directo, porque esta semana tenemos a Porco Bravo junto a Super Sucker en Espacio Vías. Precisamente el 7 de abril van a estar dando un concierto estas dos bandas, tanto nacional como internacional. Pero yo os dejo con Porco Bravo. Qué ganas tengo de ver a esta banda de nuevo. Somos, fuimos we'll estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Hoy mi pueblo se... pues sonando Maldito Corazón, uno de los temas incluido en el nuevo trabajo de Saratoga, ese álbum 30, donde recogen los mejores temas de la trayectoria de la banda, y que el 8 de abril van a estar en Espacio Vías ofreciendo su directo, y donde podremos ver el sonido peculiar de Saratoga. Gracias a Duque Producciones hemos tenido este tema Maldito Corazón, y gracias también a Maldito Record. Y nos vamos ahora con Motores, Noche de Lobos, un disco reeditado en el cual han contado en esta vez con Clave Record para editarlo, y la verdad que es un disco a tener en tus manos. Os dejo, como no, con un tema peculiar de los Motores que da nombre al disco, Noche de Lobos. Thank you. Y seguimos, en este caso le toca el turno a la banda de heavy metal Sylvania, Lazos de Sangre, dentro de ese EP que acaban de publicar y que podemos encontrar temas como este, Sal de tu prisión. Totalmente heavy metal de Sylvania. Y nos vamos con el cuarto trabajo de la banda Burdalak, banda que gracias a... Perdonad un momento, gracias a Heaven... No quiere, perdonadme un segundo que no me entra. Perdón, ahora sí. gracias a Black Heaven nos llegaba lo de Sylvania y ahora el cuarto trabajo de Burdalak. No lo ofrecen también ellos, diciendo que lo tenemos ya a la venta, Horizonte Rock and Roll, y es un disco 100% heavy metal. Lo escuchamos y opinamos. Horizonte Rock and Roll es el cuarto trabajo de Burdalak y el tema que escuchábamos, Camino hacia el Perdón, un gran trabajo de la banda. Y nos vamos con Ángulo Inverso, Insidia, el nuevo trabajo de esta banda, donde nos encontramos 9 temas y ahora mismo escuchamos Insidia. Tal vez aún no sé por qué. Y bueno, llegamos al final del programa y decir que esto ha sido todo por este lunes. Hemos intentado, como siempre, aportar nuestra forma de mostrar canciones, agenda de conciertos, opiniones, todo lo que nos hacéis llegar todas las semanas, y decir que perdonéis nuestras equivocaciones. La verdad que lo hacemos con mucha ilusión y ponemos todo lo que podemos de nuestra mano para que esto salga bien. Y todas las críticas siempre serán buenas. Un placer y nos escuchamos el lunes que viene. Así que, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio tenéis una cita con Golpe de Voz y con quien os habla, Juan Sin Techo. Un placer. We'll be right back.